à rire frais, à rire français. Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités vivantes sur son territoire, Une nation qui refusait les langues, se condamnait elle-même. Elle trahissait les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Et un coup de maille commença de bramar la canzone de la vida. C'est la chanson de la tournée. Pour démalise Lorrain, mon ban à cause beaucoup. Jacques Chirac, le faisant. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes? Parfois. Ouais, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Hey, tu ne vas pas faire un guerrero en un año. En dos, con el libro, con el cuchillo. Buenos días, Egunon, bonjour, bienvenue à Oulala. So many rumors today. Et si, hemos vuelto y primero pues, un feliz cumpleaños a Amapola. Ahí, ya llevará sus años. Futura erudita. Pues sí, Oulala está de vuelta en estos tiempos complicadillos, ¿no? Que parecen que se viene acercando el nuevo 1984. Un tiempo muy curioso, ¿no? Entre un virus bailando. Parece que donde y cuando quiere. Y el control de unos dirigentes que se entreapoyan, ¿no? En otorgarse 6 meses de poder casi absoluto. Los lugares de encuentros sociales cerrados, ¿no? Mientras la gente, y es lógico, legítimo, que se aglutina pues los fines de semana soleados en los paseos marítimos. Y parques y otras zonas todavía libres de acceso. Por no comentar los transportes públicos en sus horas de punta. Paro aquí porque ahora cuando se critica parece al gobierno o sus políticas se les llama negacionista. Ya nadie es antisistema. Curioso, para reflexionar un poco. Pues lo que podemos, si me dejan venir hasta ahí, rola, lo haremos. Y esta temporada pues será todo en vinilo. Sí, sí. será por la ropa, ¿eh? Aunque, bueno, ¿por qué no, eh? Pero más bien, sí, la música que pincharé, pues serán solo estas galletas con surcos. Nos reencontrándome un poco y los viejos discos que he vuelto a encontrar, recibiendo unas más nuevas, pues improvisaré con lo que se encuentra, ¿no? Iremos desde Georges Brassens, con quien empezaremos esta semana, esta temporada, para empezar suavemente con poesía musical y con el maestro un poco de los cantautores franceses, ¿eh? Pero iremos a Virginie Noir, a Jacques Brel o Sergent García, porque no, Ludwig, Java, Caravan Pass, y lo que se escucha de fondo ahora, claro, la Faz. So many rumors today, a billion years and miles away, how many struggles to live, what my. Pues eso, vamos a poder revisitar muchos LPs de otra forma, escuchando temas menos escuchados de otra forma, ¿no? Tocando la música, escuchando este ruido que cruje, ¿no?, con el vinilo. Y vamos a empezar, antes de empezar con Georges Brassens, con un temita de Yves Simon, que Yves Simon ha publicado más de 30 libros y publicado unos 20 álbumes de música, y fue escogido en su momento como acto de apertura, se dirá, para artistas como el Georges Brassens, ¿sí? Entonces el tema que vamos a poner es de 1974, un poco ya cantado a la manera de los afros de Nueva York, donde el pintoresco se vuelve progresivamente crítico, aunque haya una fascinación profunda, ¿no?, por el ajeno, por el New York. El tema se llama New York, Sonier, J'ai rêvé New York, Sonier New York, sacado del LP Respirer et Chanter, respirar y cantar. Ahí, Sonier Nueva York, una crítica ya a los Estados Unidos de 1974. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur le sun. Hey, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York City sur le sun. Monsieur Lister Young, si une bombe atomique tombait sur New York, que feriez-vous? Je briserai la vitrine de chez New Tiffany City. Et je piquerai tous les bijoux. New York City. Monsieur Grégory Corso, New York City. Qu'est-ce que la puissance? New York City. Rester debout au coin d'une rue et n'attendre personne. Bonjour Monsieur Hendrix, je suis du New York Times. Salut! Moi je suis de la planète Mars. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City serait ça. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City serait ça. Babylone, tu te shoot et tu rêves. Babylone, tu fumes trop et tu rêves. Tu exploseras sur un graffiti de New York. Quand il pleut des corps. roulant Ford, roulant Cadillac, roulant Buick, roulant Chrysler. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City serait ça. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City serait ça. Nous étions arrivés balancés par des filins d'acier. Du haut de nos chevaux, nous regardions les fumées. De l'asphalte, des morceaux de pneus, de la gomme et les souliers. J'ai dit, nous détacherons les ponts de cette cité pour qu'elle puisse s'envoler. Pour qu'il n'y ait plus de sang, de sueur, ni de larmes. Seulement le silence, coincé entre mon rêve et deux océans. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City serait ça. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City serait ça. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City serait ça. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York. Yves Simon, j'ai rêvé New York, sonié en Nueva York, entre fascination et critique. A ver, cambiando de vinilo, eso es la magia de la técnica. Y pues estaremos aussi con Georges Brassens esta semana. Et casi todo. Sí, casi todo francés puede. Es capaz de canturrear una docena de sus canciones, vamos. Sus personajes son tan conocidos como los de La Fontaine, podemos decir. El hombre no es del tipo haga lo que digo y no lo que hago. Fama y riqueza no le hicieron dejar ni amigos ni manera de vivir. Continuará residiendo en su cuarto, en la casa de sus amigos, Jean y Marcel. Jean de los dos ha hecho varias canciones sobre ellos. Y ha vivido ahí durante 20 años y en estos 20 años solo añadirá el agua corriente que aún faltaba en pleno París. Y sus amigos, pues, podían ser desde Jacques Brel a Lino Ventura, a Leo Ferré, tanto compañeros de su infancia con quien se siempre ha quedado cerca, ¿no? Y al oír de una canción de Brassens, lo que se percibe inmediatamente es la perfección del idioma, la sutilidad de una poesía tan elaborada, que parece sencilla, ¿eh? En sus años de silencio, Georges Brassens construyó un teatro imaginario intemporal, en lo cual hará pasar una filosofía humanista que hoy nos parece cada vez más moderno. A partir de un anarquismo natural, defiende una moral dando primacía total al hombre, donde la paz vendrá de la victoria de lo bueno en el interior de cada ser humano. Una noción algo un poco budista. Pero fuera de toda religión organizada, completamente, totalmente ateo. El mal lo combate con su arma preferida, el humor. Y el mal tiene cara de clericalismo, de militarismo, del rebaño de los imbéciles que cometen lo peor por miedo de romper la tranquilidad de sus vidas vacías y hechas. Y a sus poemas, y a veces otros poemas que amaba, ¿no? De Voltaire, de muchos. De una música, pues igual de igual perfección, ¿no? Que muchos decían que su música es muy binario, muy sencilla, pero es muy, muy trabajada por los que tocan la guitarra como él lo tocaba, pues entenderán, porque sus acordes son acordes de jazz y pone muchísimos acordes, perdón. Y eso, pero la quería discreta, la música que se oye de fondo, porque todo al servicio de las palabras. Hacia baila las palabras, decía. En escena, pues solo él con su guitarra y el fiel contrabajista Pierre Nicolas. Para las grabaciones, una segunda guitarra muy jazz manouche, Joël Favreau. Solo a partir de los 66, algo así. Pero músicas a altura de los poemas. Y como lo llevan a evidencia, ¿no? Las interpretaciones orquestales. O cuando oímos una interpretación en un idioma desconocido, que lo ha habido, yo creo que todos los idiomas han traducido a Brassens, hasta en euskera. Lo veremos más adelante, de Ángel Duhalde. Y pues él se quedó en su vida franco-francés. Únicas grabaciones en idioma hecho por él son tres en castellano, traducidas por Pierre Pascal. Y sus únicos conciertos fuera de la francofonía fueron en Inglaterra y Roma, y en francés, porque no iba a cantar en otro idioma. Y vamos a empezar entonces, ya dejando las explicaciones rápidas, para ponerse un poco en su historia del hombre. Vamos a empezar con un tema que se llama Fernande, que hoy pincharemos el vinilo, el 33, el LP que se llama Fernande. Es el disco número 11, y creo que pues, en toda temporada iremos viendo hoy a retroceso con su carrera discográfica. No quería empezar por el principio, y así se escuchan unas que son menos escuchadas, según cuáles, ¿no? También. Pero hoy pues ha tocado esto, y Fernand, una traducción está de Eduardo Peralta, que os voy a citar, a decir, a contar. Como manía de solterón, un hábito he tomado. Para aliviar mi triste estado, yo siempre canto esta canción. Cuando pienso en Fernanda, se agranda. Cuando pienso en Chantal, se agranda igual. Si pienso en Rosalía, se agranda todavía. Pero si pienso en Paz, ahí no se agranda más. El que se agrande o no, no lo decido yo. Después de haber ido a rezar, se nos pierde de vista y canta así el seminarista, alejado ya del altar. Fui al mausoleo militar, antiguo y derruido, y al soldado desconocido, oí emocionado cantar, cuando pienso en Fernanda. Voy a poner un punto final a este canto de amigo, y a los solitarios les digo que lo hagan himno nacional. Cuando pienso en Fernanda. Thank you.

Pues sobre todo eso, su música llena de provocación, pero sentido del humor. Por ejemplo, el gorila, ¿no? que relata la historia de un simio necesitado sexualmente que se fuga de su celda. Todo el mundo se queda en casa menos una anciana y un juez, y el animal decide ultrajar al magistrado, que gritaba como el condenado a muerte al que acababa de mandar al patíbulo. Esta canción fue, claro, en su momento, pues prohibida en las radios, sí, pero fue censurada en todas partes, lo que le hizo más reconocido al final, ¿no? Y en otros tans a un cambrioleur, estancias a un ladrón, es una canción dedicada al tipo que le robó en su casa. Al que perdona por haber sido un buen profesional, porque se fue cerrando la puerta, y por haber respetado su instrumento de trabajo, la guitarra. Solidaridad santa en los artesanos. Y el ladrón que no quiso llevarse un retrato que le regalaron por su cumpleaños. Qué buen crítico de arte hubiese sido Capullo, le canta. Es el tema que vamos a poner. Dice eso, príncipe de los rateros y desvalijadores. Tú que tuviste el buen gusto de elegir mi casa, mientras vendía por las calles mis picaras canciones, en tu honor he compuesto esta canción. Has de saber que le doy su valor al detalle que tuviste al cerrar la puerta, al marcharte, temiendo que los merodeadores no se llevasen el resto. Ladrones como Dios manda hay pocos hoy en día. No me has robado más que el estrictamente necesario, dejando desdeñoso el roso retrato que me habían regalado en mi cumpleaños. Qué buen crítico de arte serías, bribón. Capullo. Otro signo que indica ausencia de maldad, respetuoso con el buen trabajador. Tú no has creído decente de privarme de mi guitarra. Solidaridad santa del artesanado. Por todas estas razones, ves, te perdono. Sin segundas, después de un detenido examen, lo que me has robado, amigo, te lo doy. No podía caer en mejores manos. Por otra parte, yo con mis cancioncillas, si no hubiese encontrado el éxito, hubiese podido, como tú, tomar el mismo camino. Hubiese llegado a ser tu cómplice, quién sabe. Al vender tu botín, ten cuidado con el regateo. No se lo vayas a dar tirado a los peristas. Hazles pagar caro, evocando el dicho que dice que esas gentes son peores que los ladrones. Confiado en que no he llamado a los gendarmes, no te creas obligado a volver. Tu menor reincidencia aboliría el encanto. Déjame, te lo ruego, en un buen recuerdo. Ladonzuelo, amigo, que mis bienes te aprovechen, que Mercurio te preserve de la prisión y no tengas remordimientos. Estamos empatados. Después de todo, ¿no te debo una canción? Postdata. Si el robo es el arte que prefieres, tu única vocación, tu único talento, sé tu propio jefe. Métete en los negocios y tendrás incluso a los policías como peristas. Prince des monts en l'air et de la cambriole, toi qui eus le bon goût de choisir ma maison. Cependant que je colportais mes gaudrioles, en ton honneur j'ai composé cette chanson. Sache que j'apprécie à sa valeur le geste qui te fit bien fermer la porte en repartant, de peur que des rôdeurs n'emportassent le reste. Les voleurs comme il faut, c'est rare de ce temps. Tu ne m'as dérobé que le strict nécessaire, délaissant dédaigneux l'exécrable portrait que l'on m'avait offert à mon anniversaire. Quel bon critique d'art, mon salaud, tu ferais. Autre signe indiquant toute absence de tare, respectueux du brave travailleur, tu n'as pas cru décent de me priver de ma guitare. Solidarité sainte de l'artisanat. Pour toutes ces raisons, vois-tu, je te pardonne, sans arrière-pensée, après mûr examen, ce que tu m'as volé, mon vieux, je te le donne. Ça pouvait pas tomber en de meilleures mains. D'ailleurs, moi qui te parle, avec mes chansonnettes, si je n'avais pas dû rencontrer le succès, j'aurais tout comme toi pu virer malhonnête. Je serais devenu ton complice, qui sait. En vendant ton butin, prends garde au marchandage, ne va pas tout lâcher en solde aux receleurs. Tiens leur la dragée haute en évoquant l'adage qui dit que ces gens-là sont pis que les voleurs. Fort de ce que je n'ai pas sonné les gendarmes, ne te crois pas du tout tenu de revenir. Ta moindre récidive abolirait le charme. Laisse-moi, je t'en prie, sur un bon souvenir. Monte en l'air, mon ami, que mon bien te profite, que Mercure te préserve de la prison. Et pas trop de remords, d'ailleurs, nous sommes quittes. Après tout, ne te dois-je pas une chanson? Post-scriptum, si le vol est l'art que tu préfères, ta seule vocation, ton unique talent, prends donc pignon sur rue, mets-toi dans les affaires, et tu auras les flics, même comme chaland. Brassens, estancia, sa un ladron, que increíble hombre. Que hay una anécdota que leí hace poco de que una vez antes de un concierto que estaba en su camerino y un hombre logró entrar y le dijo que necesitaba dinero, que le diera dinero porque necesitaba dinero para poder sobrevivir, pero que se lo devolvería. Y el Brassens, bonachón, todo bueno, pues le dio lo que tenía en el bolsillo, dice 200 francos de la época, unos 30 euros, que ya era algo guapo, ya imagino, por la época. Y pues unos cuantos años después, en otro concierto, en su camerino otra vez, pues el hombre volvió y le devolvió sus 200 francos. Curiosidades, ¿no? de la vida. A ver, esta vez con un tema hacia los fachillos y contra los fachillos, contra los chauvinistas. Se ataca a Brassens gozando en la balada de gens qui sont nés quelque part, la balada de la gente que ha nacido en algún lugar. No todos hemos tenido que sufrir esta especie de intolerantes tratados al ácido folclórico. Estos ciegos cabezotas, ¿no?, en forma de carta postal, por los cuales el país vecino ni vale un duro. Pues, aunque el tono alegre de la canción se quita un poco hacia en el final del tema, para recordarnos que estos imbéciles felices no son siempre inofensivos y que la vida sería más guapa sin estos maníacos nacidos en algún lugar, en lugar de haber nacido naturalmente en la tierra. Dice eso el tema. Es verdad que son bonitos todos estos pueblecitos, todas esas villas, esas aldeas, esos lugares, esas ciudades, con sus castillos, sus iglesias, sus playas. Solo tienen un punto débil y es estar habitadas. Estar habitadas por gentes que miran el resto con desprecio desde lo alto de sus murallas. La raza de los patriotas, de portadores de estandartes. Los felices imbéciles que han nacido en algún lugar. Malditos sean estos hijos de su madre patria. Y amparaos de una vez por todas en sus campanarios, pues os enseñan sus torres, sus museos, su ayuntamiento. Os enseñan su país natal hasta haceros bisquear. Que sean de París, de Roma, de Set, o del Quinto Pino, o bien de Zanzibar, o incluso de Moncu, se jactan, caramba, los felices imbéciles que han nacido en alguna parte. La arena en la que sus sensibles avestruces hunden la cabeza no la hay más fina. En cuanto al aire que emplean para llenar sus tripas, sus pompas de jabón es un soplo divino. Y poco a poco de aquí se convencen de que hasta el estiércol hecho por sus caballos, aunque sean de madera, le da envidia a todo el mundo. Los felices imbéciles. No es un lugar común el de su nacimiento. Compadecen de todo corazón a los pobres desgraciados, a los pequeños desafortunados que no tuvieron la presencia de espíritu, de ver la luz entre ellos. Cuando suena la alarma sobre su felicidad precaria contra los extranjeros, todos más o menos bárbaros, salen de su agujero para morir en la guerra. Los felices imbéciles que han nacido en algún lugar. Dios mío, qué feliz sería la tierra si sobre ella no se encontrase esa raza incongruente, esa raza inoportuna, y que abunda por todas partes, la raza de la gente del terruño, de la gente del lugar. Qué hermosa sería la vida siempre si no hubiese sacado de la nada a estos tontos. Prueba quizás definitiva de la inexistencia de Dios. Los felices imbéciles que han nacido en alguna parte. La balade des gens qui sont nés quelque part. C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages. Ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie. Vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de Moncu, ils s'en flattent mazette. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête. On trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon. C'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune, et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. La balade des gens qui sont nés quelque part. Georges Brassens. Y el, pues vamos a seguir. Estamos en Irola y Gratia. Sí, seguimos aquí en Ulala. Tout en vinyle. 107.5 FM no ha cambiado. En la web en irolairratia.org, todo descargable, todo lo que se puede escuchar aquí y más, más allá, claro. Y seguimos nosotros con George, notre ami George. Y vamos con el tema les passantes, los paseantes, que recuerda los, este tema recuerda los breves momentos de amor, ¿no? De frente a desconocidos que no volveremos a ver, pues él en este caso hacia las mujeres porque es lo que le gustaba, pero eso nos ha pasado, imagino, a todos alguna vez, ¿no? De, pues esos segundos que te miras por de ojos a ojos y que parece que has vivido una historia de amor interminable, ¿no? Y pasa el autobús en el medio de la carretera, ¡fuf! Y se acabó todo. Pues de eso va este poema. Es un poema de Antoine Paul. Arranca así diciendo: quiero dedicar estos versos a todas las mujeres que amamos durante unos instantes secretos. Pero, pues, una canción muy conocida de Brassens, muy traducida, se puede encontrar en internet fácilmente. Entonces, la que es más difícil encontrar es en euskera y de Ángel Duhalde. Y así dice: pasatzen direnak. Olerkia unai dut eskani, maite ditugun emasteri. Une ieskoretan, doi bat ezagutzen direnerei. Beste bizi bat duneri, duteneri, eta pasatzen direnak. Golpez direnak agertzen, une batean lehioratzen, ta desagertzen direnak bere itxura lerdena. Ainda ieskor ta ozena, liruratzen gaitu denak. Bidaiako lagunari, begigotxo izardunari, bidea etentzen duena, laster urertzen duguna, baina joaten usten duzuna eskurik lastan dugabe.

les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Qué bonita canción. Me encanta. Y pues vamos a ir acabando ya este primer ulala con un tema de fondo que se llama El Rey, ahí dedicado a todos los que tienen un rey. Sa dynastie sur du sable, sa dynastie. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Hay poca suerte para que quitamos del trono al rey de los gilipollas. Otro día no tenemos tiempo, quiero acabar con otra canción que, como la definía, explicaba Brassens, de se puede soñar de una canción menos misógina que aquella. Decirlo nos, queridas amazonas de los movimientos de liberación de la mujer. Los gallos, los pavos, los don Juanes se estrangularon de rabia a la escucha de estos refranes nacidos para su derisión. Aquí pues tiene Brassens la perversa malicia de ponerse él mismo en escena en el medio de estos machos abusivos que le gritarán: pero tú es porque eres un malhábil, no sabes hacerlo. Luego os cuento la traducción. Y deja a las mujeres pues hacer la moral de esta historia y cantar el estribillo al final. El tema se llama El 95%. Y dice eso: la mujer que posee todo lo necesario para dar el gusto de las fiestas carnales, la mujer que suscita en nosotros tanta pasión brutal, la mujer es ante todo sentimental. Cogidos de la mano, los largos paseos, las flores, las esquelas amorosas, las serenatas, los crímenes, las locuras que por sus bellos ojos se cometen, la arrebatan, pero el 95% de las veces la mujer se aburre follando. Que lo calle o lo confiese, no todos los días les alegramos las nalgas. Los pobres tontos convencidos, de lo contrario, son unos cornudos. A la hora del trabajo carnal, ella está a menudo triste. Caramba, que si el cuerpo no siente el corazón latir, el cuerpo no se mueve. Excepto cuando ama a un hombre con ternura, siempre sensible a sus caricias, siempre bien dispuesta, siempre inclinada a conmoverse, ella se aburre sin darse ni cuenta. O cuando ella tiene necesidades tiránicas, cuando sufre de ninfomanía crónica, es entonces cuando ella hace pasar a sus adoradores un mal rato. Los que bueno los sigue, que grita para simular que sube a las nubes, es pura caridad. Los suspiros de los angelitos en general no son más que mentiras piadosas. Solo son para que su compañero se crea un amante extraordinario, para que el gallito imbécil y presuntuoso echado encima no salga decepcionado. Oigo ya correr los comentarios de los que hacen castillos a Citerés: es porque tú no eres más que un torpe, poco hábil, por lo que ella se conserva siempre su sangre fría. Quizás. Pero si os cargan los asaltos de estos pequeños, ¿me has visto cuando follo? Señoras, al dejar que busquen el placer en vuestras espaldas, cantad para vuestros adentros. 95% de las veces la mujer se aburre follando. Quiero que yo le confiese. Ahí va. 95%. Qui possède tout en elle pour donner le goût des fêtes charnelles. La femme qui suscite en nous tant de passions brutales. La femme est avant tout sentimentale. Main dans la main, les longues promenades, les fleurs, les billets doux, les sérénades, les crimes, les folies que pour ses beaux yeux l'on commet, la transporte, mais 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Sauf quand elle aime un homme avec tendresse. Toujours sensible alors à ses caresses. Toujours bien disposée, toujours encline à s'émouvoir. Elle s'emmerde sans s'en apercevoir. Ou quand elle a des besoins tyranniques, qu'elle souffre de nymphomanie chronique. C'est elle qui fait alors passer à ses adorateurs deux fichus quart d'heure. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Les encore, les c'est bon, les continue. Qu'elle crie pour simuler qu'elle monte au nu. C'est pure charité, les soupirs des anges ne sont en général que de pieux mensonges. C'est à sale fin que son partenaire se croit un amant extraordinaire. Que le coq imbécile et prétentieux perché dessus ne soit pas déçu. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. J'entends aller bon train les commentaires de ceux qui font les châteaux à citerre. C'est parce que tu n'es qu'un malhabile, un maladroit, qu'elle conserve toujours son sang-froid. Peut-être, mais si les assauts vous pèsent, de ces petits m'as-tu vu quand je baise, mesdames, en vous laissant manger le plaisir sur le dos, chantez in petto. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne branche pas. Me encanta este tema. Y vamos a ir despidiéndonos. Me alejo del micrófono poniendo otro disco para despedirnos de este primer Ulala de esta temporada. Y pues eso, en Irola Irratia, 107.5 FM, descargaros todo lo que queréis escuchar en directo, en streaming, en el irolairratia.org. Volveremos, no sabemos cuándo. Eso es el gran suspense. Pero nos despedimos como un tema que pasaba a menudo al final de los de Ulala, pero en vinilo esta vez. Pues ahí nos despedimos, agur, y nos dejo con mi amigo Balú. Agur, chao, a la prochaine. Cherche le mini minimum, le mini mini minimum. Oublie tes ennuis, oublie tes tracas. Avec un mini minimum, on nourrit un ours et un homme, et le reste après tout ne compte pas. Il y en a qui cherchent des mondes inouïs. Oui, mais moi je n'aime que celui-ci. S'il y a des abeilles plein le ciel, c'est pour s'occuper de mon miel. Et l'herbe tendre est si généreuse qu'elle vient me tendre des fourmis gracieuses pour mon petit déjeuner. Le mini minimum va, mais ça ne manquera pas. Pour toi et moi, cherchons le mini minimum. Le mini mini minimum. Oublie tes ennuis, oublie tes tracas. Avec un mini minimum, un ours est le plus heureux des hommes. Et même si son cousin n'est pas le roi, laisse les fleurs qui piquent piquer les cactus. Laisse les moustiques piquer les puces. Et puis va-t'en cueillir les fruits, tous les moins piquants, tous les plus jolis. Ferme les yeux et tends les bras, tous les cocotiers vont pleuvoir sur toi. Est-ce que tu comprends, mon gars? Le mini minimum, t'en fais pas, tu l'auras. Oui, tu l'auras.